En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos nueva semana, el último lunes de junio, lunes 29 de junio de 2020. Como siempre, los saludos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, desde donde emitimos cada día. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT, o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Buenas tardes. Con esta nueva versión de Van Halen, música de los titulares que elegimos para la vuelta al campeonato, para inyectarle fuerza a este Elche Club de Fútbol que sigue en playoff. Pero todo dependerá de lo que haga esta tarde el Rayo Vallecano. Y ojo, porque mañana viene el líder, o no, porque si gana el Zaragoza, el Cádiz dejaría el liderato. Mañana a las 10 menos cuarto de la noche, partidazo desde las 9 y cuarto. Te lo vamos a contar aquí todo el equipo de Marcador en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Juan Cruz rescató un valioso punto en Las Palmas, un tanto, un golazo del lateral, un centro chut que se envenenó, sorprendió al portero rival y permite a los de Pacheta sumar en Gran Canaria e ir recuperando poco a poco sensaciones tras la derrota frente al Deportivo de La Coruña. El Elche empezó bien, pero acabó sufriendo. El empate le sirve para seguir en sexta posición, a expensas de lo que haga esta tarde el Rayo Vallecano, que recibe al... que juega en Alcorcón. Y ojo, porque el Cádiz podría perder el liderato a manos del Zaragoza si es capaz de ganar en el derbi aragonés. Zaragoza-Huesca también se disputa esta noche. Y eso pendientes del final de la jornada de hoy, porque incide en la parte de arriba, pero pendientes de la nueva jornada que comienza mañana. El empate frente a Las Palmas nos deja otros datos. Pacheta, 100 partidos al frente del Elche, ya es centenario y se convierte en el décimo entrenador que más partidos ha dirigido en la entidad, una clasificación encabezada por Felipe Mesones y en la que están insignes como Roque Olsen, Fran Escriba, también entre ellos Pedro Tobumbel, Pepe Bordalás, Julián Rubio, César Rodríguez. Bueno, luego los enumeramos. Otro dato que nos dejó también el partido fue el debut de Johnny Álamo, 18 añitos, noveno canterano que debuta en el Elche con Pacheta. Y además, no fue un debut residual, fueron 14 minutos, pero dejó muy buenas sensaciones. Y hoy el técnico ya ha hablado, lo escucharemos mañana de cara a ese partido frente al Cádiz, porque mañana hay otro partidazo, el que vamos a vivir en el Martínez Valero. Para ese encuentro, Pacheta tiene 5 bajas: Nuque, Óscar Gil, Víctor Rodríguez, Claudio Medina y, por sanción, Dani Calvo. Los 4 primeros por lesión, aunque decía hoy Pacheta que Víctor está casi preparado y que Óscar Gil es menor la lesión de lo que se esperaba, con lo que podría quizás llegar a los últimos partidos. Y en fútbol sala masculino, el Elche Club de Fútbol Sala, el Ilefranc Elche, a un paso del ascenso a primera. A 40 minutos, a un partido, el equipo ilicitano se mide esta tarde a las 5 y media al UMA Antequera en el Martín Carpena de Málaga. Solo le vale ganar, porque el empate le valdría al Antequera, con lo que ya descartamos de salida que haya prórroga. Los ilicitanos ganaron 2-5 al Manzanares, y eso que iban perdiendo 2-0 en una gran semifinal. Estaremos muy pendientes de lo que hagan esta tarde a 40 minutos de la gloria o de una gran temporada, porque en ningún caso será un fracaso. Todo ello lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. ¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe,

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Muchas cosas por comentar, puesto que hoy es lunes, tenemos tertulia. Desde la última tertulia, pues se han jugado dos partidos. La derrota contra el Deportivo de La Coruña y el empate ante la Unión Deportiva Las Palmas. Saludamos a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Un punto de los últimos seis, pero sin embargo al Elche le alcanza para mantenerse al menos hasta esta noche. Tendría que ganar el Rayo para perder esa plaza de privilegio en puestos de playoff. ¿Te da la sensación, Adrián, de que en estos dos partidos en los que el Elche solo ha sacado un punto, ha evolucionado, ha ido a más o sigue atascado y las sensaciones no son buenas? Atascado y con malas sensaciones, para mí. Yendo en orden cronológico, el partido contra el Depor es verdad que no es tan fácil jugar contra un hombre menos, por mucho que se diga de la facilidad que juegues con un hombre más, pero cuando un rival se te encierra, que además el Depor con Fernando Vázquez, pues defensivamente se ha mostrado solvente. Pero perderlo y generar tantos centros, obcecarse con esa vía y no conseguir una cifra decente de remates claros, a mí sí que me pareció un fracaso en ese sentido. Y luego contra Las Palmas, creo que el Elche hizo uno de los peores partidos de la temporada y que se tiene que dar con un canto en los dientes por haber puntuado, porque para mí hizo un partido muy pobre en Las Palmas. Mereció perder por los méritos del rival y por los deméritos del propio Elche, un equipo en ataque sin profundidad, sin ritmo, sin asociación y sobre todo lo más preocupante, la endeble defensiva contra un equipo que ahora mismo mira la clasificación y está decimocuarto, aunque es verdad que es uno de los mejores equipos, si no el mejor, desde que ha vuelto la competición. A mí esta línea me preocupa. Es verdad que de momento el Elche está dando para seguir ahí, pero porque ninguno de los de abajo, entre los perseguidores, está dando el suficiente paso al frente todavía. Veremos si el Rayo lo hace esta noche, pero si el Elche sigue así y no reacciona en estas seis jornadas que quedan, tarde o temprano va a caer, porque el bagaje de puntos, que creo son 5 de 15, uh-huh, es en consonancia al mal rendimiento que está mostrando el Elche en esta vuelta a la competición. Está claro que tras la reanudación de la competición hay pocos equipos que estén finos, a todo el mundo le está costando. Ahí tenemos, por ejemplo, la última prueba, ¿no? El Cádiz, que perdió 0-2 contra el Tenerife y hoy podría incluso perder el liderato si el Zaragoza gana. Pero lo que nos importa es el Elche. Un Elche que los últimos dos partidos, los que analizamos hoy, el del Depor y contra la Unión Deportiva Las Palmas, ha sumado un punto. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿A ti te da la sensación de que hay brotes verdes, que el Elche avanza o que sigue atascado? Yo creo que respecto al partido contra el Deportivo de La Coruña, muchos brotes, sinceramente, no hay. Yo creo que contra la Unión Deportiva Las Palmas era un partido más complicado porque juega fuera de casa, un equipo que llega en dinámica positiva, vienes de perder en el Martínez Valero contra una escuadra que está en la zona baja de la clasificación, siendo mejor contra el Deportivo de La Coruña y seguramente de manera inmerecida. Yo creo que el punto del pasado sábado no es malo, pero sí que es cierto que yo creo que todos podíamos esperar un poco otra imagen del equipo, ¿no? Quizá esa que vimos en los primeros compases del partido, no sé también si porque la Unión Deportiva Las Palmas en esos primeros minutos de encuentro mantuvo mucho respeto al Elche, porque en esos primeros minutos sí que vimos a un equipo que dominaba más la pelota, tuvo incluso un buen disparo de Iván Sánchez que prácticamente estuvo intranscendente en el partido. Se le está notando mucho al jienense que cuando juega lejos de esas posiciones de ataque, lejos del área, pues tiene mucha menos incidencia en tareas ofensivas. Es verdad que es un futbolista que te aguanta muy bien la pelota, que no pierde nunca el esférico, que le da mucho al equipo en ese sentido, pero luego a la hora de la verdad, esta temporada Iván Sánchez en ataque está aportando poco, sobre todo en cifras goleadoras. Solo lleva un tanto esta campaña y respecto al partido, quitando esos primeros minutos, rápidamente la Unión Deportiva Las Palmas fue la que se quedó la pelota, dominó el centro centro del campo, empezó a generar ocasiones, se adelantó a la media hora de partida con un buen gol de Rubén Castro, pero es que minutos antes también podría haberse adelantado en el marcador si no llega a ser por Edgar Badía, que en todos los partidos tiene alguna intervención para salvar a su equipo. Después del tanto inicial de Las Palmas, rápidamente empató el Elche, haciendo, la verdad, bastante poco, porque al final es un golazo de Juan Cruz en ese centro chut que tiene una buena dosis también de fortuna. Y ya en la segunda parte, cuando todos esperábamos que el equipo ilicitano también con los cambios diese un paso adelante, Pacheta una vez más tardó bastante en refrescar el equipo. Después, cuando ya llevábamos 60 minutos de juego, decidió sustituir a Nino, que por cierto en las imágenes se le vio bastante enfadado, yo creo que por cansancio no debía ser. Con la entrada de Jonatas, el Elche tuvo más presencia en el área rival, pero a la hora de la verdad solo fue un remate. Muchos centros laterales, también podemos comentar ese planteamiento, ¿no?, que está teniendo el equipo, sobre todo en estos partidos después de la pandemia, mucho centro lateral, incluso aunque tengas en ataque futbolistas pequeños, como le pasó contra la Unión Deportiva Las Palmas, Dani Escriche y Nino. Y al final yo creo que el equipo canario también fue superior en la segunda parte, se mereció el partido, y por eso pues la sensación es que el punto es muy bueno, porque se podría haber perdido perfectamente. A ver, a falta de 6 jornadas, 18 puntos, estará quien lo vea el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Me refiero a los positivos, dirán, bueno, sin jugar bien, sin hacer nada del otro jueves, estando todavía a años luz del equipo que ganó en Vallecas, el equipo está ahí metido, o en el peor de los escenarios, y esta noche gana el Rayo, va a estar a un punto de playoff, a poco que mejoren esos 6 partidos, evidentemente puede estar. Pero claro, es que ves la retahíla de equipos que están por detrás, a 2 y 3 puntos, y da la sensación que hay 2 equipos, 2 plazas, la quinta y la sexta, para 8 o 9 equipos, salvo que se vayan desenganchando algunos. Yo no sé, Adrián, desde tu punto de vista, si tú fueras Pacheta, ¿en qué incidirías más para mejorar cuanto antes? Porque aquí o empiezas a sumar los puntos de 3 en 3 o tarde o temprano te van a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más necesita ahora mismo el equipo? ¿Más pegada? ¿Más seguridad defensiva? ¿Más intensidad? ¿Es un tema físico? ¿Cómo lo ves? Yo creo un poco de todo, pero sobre todo a mí, si hacemos un global de todos los partidos tras el parón, me preocupa más el tema de la fluidez ofensiva, porque defensivamente creo que ha habido partidos en los que el Elche ha estado ciertamente fino, más allá de este último contra la Unión Deportiva y contra el Girona, y luego en ataque es que a mí me cuesta verlo. Es una sensación de que al Elche es fácil anularle. Que es previsible, ¿no? En su juego. Le cierras la vía de Iván Sánchez, de Iván Sánchez y las subidas de Juan Cruz, que así es como con esta vía la segunda, como llegó el gol, y que de mucha fortuna, porque era un centro claro y fue portería, y así sumó el Elche un punto. Más allá de ahí, veo al equipo que no genera demasiado, y eso también depende del estado de muchos jugadores. Por ejemplo, Ramón Folk y Fidel, que parece que les cuesta más coger la forma, pues han vuelto a bastantes puntos por debajo de su mejor nivel, sobre todo Fidel, que no olvidemos que es el pichichi del equipo, por muchos goles que haya metido de penalti. Del ataque, Escriche me parece que está siendo el mejor. Ha habido partidos, por ejemplo, contra Las Palmas o contra el Depor, que Nino ha tenido, en mi opinión, poca incidencia, tanto en remate como en la elaboración de jugadas. El tema de Iván, los rivales saben que si le alejas de las cercanías del área, queda muy limitado, por mucho que yo le vea fino en el tema de la conducción y de la habilidad en el regate, pero por las circunstancias de la baja de Víctor Rodríguez y las rotaciones que tienen que haber, lo tienes que colocar en el medio campo, y donde más hace daño Iván, como se vio la temporada pasada, es como extremo diestro a pierna cambiada. Josan también creo que ha vuelto a buen nivel, pero claro, si lo colocas de carrilero, pierde mucho, sé que era por circunstancias, pero no sé, a mí me parece que el Elche sobre todo tiene que mejorar en ataque. Creo que pegada no es tema, porque realmente el Elche ha metido goles para lo poco que ha generado. Por ejemplo, la victoria contra el Girona o este empate contra Las Palmas, generó muy poco y marcó. Y luego que el tema de la seguridad defensiva no sea la tónica de los partidos contra, contra Girona y Las Palmas, porque eso sí que sería aún más preocupante, porque que con tres centrales te generara tanto Las Palmas, eso también es preocupante. Creo que el Elche tiene margen de mejora, tiene para reaccionar y tiene ahora dos partidos, con todo el respeto, propicios para ganar, porque el Cádiz, por mucho que sea líder, pues también ha vuelto mal de este parón, que además es un equipo que depende mucho del aspecto físico para las transiciones, y luego contra un Racing de Santander que puede estar ya casi extendido y que de hecho puede el Elche puede extenderlo matemáticamente. Si el Elche gana esos dos partidos, ya lo tendría muy de cara y para continuar con la mejora, y luego ya a mí me da un poco igual, mientras que el Elche llegue en la última jornada entre los cuatro primeros, bien, porque luego en el playoff puede pasar cualquier cosa. El Elche, recordamos que tiene mañana el Cádiz y luego dos salidas consecutivas. El sábado Racing de Santander a las 5 de la tarde, que está con pie y medio casi los dos en segunda B. Y luego Miranda de Ebro, que todavía no hay fecha. El mirandés, que bueno, pues también últimamente está fallando. Pero a mí me da la sensación, José Antonio, que el partido de mañana puede marcar un antes y un después. Porque si el Elche gana al Cádiz, se lo va a terminar de creer. Ganarle al Cádiz no es ganarle a cualquiera, y le puede dar, creo que, ese estímulo, esa confianza, el recuperar paso a paso sensaciones. Sin embargo, si mañana pinchas, claro, si en casa no ganas ni un partido, es imposible, tarde o temprano te van a pasar. Por eso digo que el partido de mañana puede ser un punto de inflexión. Sí, es fundamental, Paco, porque, bueno, lo comentaba Adrián, ese bagaje en estas cinco primeras jornadas, 5 puntos de 15, no va a ser suficiente para meterse en playoff. Mañana tiene el Elche una buena oportunidad de revertir la situación. Es un poco un partido parecido también al del Girona, cuando se jugó aquí en el Martínez Valero. Y yo creo que es el momento también de hacerle daño al líder momentáneamente. Yo creo que es un partido que el Elche puede ganar perfectamente para volver a encontrarse con las buenas sensaciones. Al final Pacheta insiste mucho en que sus equipos no empiezan bien, que se trata de ir evolucionando para que los jugadores, tanto individual como colectivamente, vayan cogiendo la forma, y vamos a ver, porque bueno, si el balance la semana pasada en esos dos partidos era 1 punto de 6, yo creo que el Elche necesita ya victorias para intentar reforzarse, ir cogiendo la buena dinámica y pues estar ahí hasta el tramo final de Liga. De todas formas, viendo los puntos que se están quitando unos a otros, y que excepto Racing de Santander y Extremadura, que son los únicos que yo creo que están ya liquidados, por arriba todavía no está definido ni el ascenso directo, este año se va a cumplir lo que venimos diciendo, la tendencia del playoff va a estar mucho más barato que otros años, ¿eh? Fíjate que el Elche marca el playoff con 51, pon que ganase el Cádiz esta noche, el playoff serían 52 del Girona, quedan 18 puntos, o sea, es que creo que va a estar en 62, por ahí, o sea, que este año, sacando la mitad de los partidos de los 6 que quedan, ganando 3 y un empatito, es playoff, ¿eh? Es la situación que está el Elche ahora mismo. Sí, o menos, todo depende también de si hay algún equipo que pueda venir de abajo muy fuerte, como el Tenerife de Rubén Baraja, que se ha metido ahí, está ahora mismo séptimo y en una dinámica bastante ascendente, pero yo creo que si el Elche gana los dos partidos de esta semana lo va a tener bastante de cara, y yo lo veo, como he comentado antes, desde el respeto, ciertamente puede ser factible, porque el Cádiz, como decimos, no está demasiado bien, y luego contra un Racing de Santander que está colista, aunque es mejor equipo de lo que marca la clasificación, lo que pasa es que ha tenido muchas desgracias durante la temporada. Si el Elche gana estos dos partidos, se plantea con 57 puntos a falta de 4 jornadas, con que sumara pues quizás una victoria más, dos empates y una victoria, creo que estaría ahí metido, y yo intento también ser ambicioso y no descarto que las posiciones de Huesca y Almería sean alcanzables, porque el Huesca para mí no es un equipo fiable, por mucho nombre que tiene, es un equipo que le falta un poco de tensión competitiva, pienso yo, y luego la Almería, con todos los líos que está teniendo esta temporada con tantos cambios de entrenador, yo lo veo que el Elche también puede aspirar a eso, pero lo que está claro es que el Elche tiene que reaccionar y tiene que mejorar sus prestaciones sobre el césped para aspirar a algo, porque es que si no, no le va a dar, porque hay muchos equipos por detrás, ya poco que lo hagan, por mucho que haya carrera de cojos y que cada equipo se vaya quitando puntos entre rivales directos, si el Elche no reacciona, no no lo va a conseguir, por mucho que lo tenga ahora relativamente cerca, sexto, a falta de 6 jornadas, a falta de lo que haga esta noche el Rayo. A ver, y faltando solo 6 partidos, yo entiendo lo de las rotaciones y más en estos momentos, pero es que a mí me da la sensación de que con tantos cambios cada partido, 5 de media para refrescar al equipo, más el cambio de sistema y ahora juegan con 3 centrales, ¿no sería más sencillo coger el vídeo del día del Rayo Vallecano, de esos últimos partidos donde el equipo estaba mucho mejor, y apostar por ese 11 parecido, apostar por ese sistema? Es que yo creo que tanta rotación, que las entiendo, pero el futbolista yo creo que no acaba de adaptarse, más cambio de sistema, yo creo que resta más que suma. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, al final es complicado, ¿no? Porque es Pacheta el que está con los jugadores y el que sabe al final la condición física de cada uno, pero tenemos la prueba a lo largo de estos meses de competición de que el Elche cuando mejor ha estado es cuando Pacheta ha conseguido dar con un 11 y apenas ha variado estas piezas. Es cierto que estamos ahora en una situación atípica porque son partidos cada 3 días, 2 encuentros por semana, y al final tienes que ir haciendo rotaciones. Ahora, por ejemplo, Pacheta está apostando por ese esquema de 3 centrales que le salió bien contra el Girona. Ha tenido otros 2 partidos en los que pues los resultados no han sido muy allá, con esa derrota ante el Deportivo y el empate ante Las Palmas. Vamos a ver qué hace mañana, por ejemplo, ¿no? Porque Dani Calvo es baja. Pero sí, Paco, como tú dices, bueno, el Elche llegó muy bien al parón, le ha perjudicado repetir con un 11 similar. Bueno, pues el técnico al final es el que decide, y es que hay muchos futbolistas que al final no están en ese estado de forma que estaban hace 3 meses. Por ejemplo, Pere Milla. Hay que recordar que empezó la temporada mal, pero justo a ese parón, a partir de enero, pues era un futbolista muy importante, y el catalán, después de la pandemia, pues apenas ha tenido buenos minutos en la participación, y como él, pues como ha comentado también Adrián, Ramón Folk o incluso Fidel. Vamos a ver si el Elche sigue entonándose y eso lo consigue también a base de buenos resultados. Hoy ha dicho en la rueda de prensa Pacheta que no está Dani Calvo, pero está Manu Sánchez, que ya ha jugado muchas veces ahí, y a mí ya me ha sonado a Manu Sánchez como tercer central. En este sentido, Adrián, ¿tú eres partidario de tanta rotación, teniendo en cuenta la circunstancia especial y del cambio de sistema, o cómo lo ves? Yo entiendo que haya rotaciones dentro del 11, aunque también estoy viendo que otros equipos de segunda división están rotando menos de lo que yo esperaba, y menos que el Elche. También digo que este cambio de esquema a mí me parece insuficiente para la mejora del rendimiento. Es decir, si tú haces cambios, tiene que ser para mejorar. El Elche ha cambiado de esquema habitual 4-4-2 a 3-5-2 o 5-3-2, como queramos llamarlo. Y a mí la mejora que ha tenido el Elche con este cambio de esquema me parece insuficiente, sobre todo en el aspecto defensivo. Entiendo que también se debe a las circunstancias de jugadores en baja forma o las bajas en el medio campo y meter a 2 extremos ahí junto a un pivote, pero yo sí que también intentaría volver a los orígenes. Además, creo que el Elche ha podido ganar un efectivo más con Johnny Carmona Álamo, porque mucho decía Pacheta que de muy buenas condiciones, pero al final había que meterlo, y contra Las Palmas para mí fue de lo poco potable, más allá de los pocos minutos que jugara, y creo que ahí se demostró que ya puede ser uno más y dentro de las alternativas. Además, se supone que Víctor Rodríguez dentro de poco ya va a estar disponible, y creo que con esas piezas el Elche ya podría volver a algo más de los orígenes, aunque yo creo que va a repetir el esquema 3 centrales contra el Cádiz por la peligrosidad del rival, por lo que ha comentado antes de Pacheta de Manuel Sánchez, pero ya conforme se vayan recuperando jugadores, creo que ya el Elche debería volver a sus orígenes, sobre todo si hay jugadores que van cogiendo la forma y el Elche se va pareciendo más a lo que quiere Pacheta dentro del modelo de juego. Es que para mí jugar con 3 centrales es un sistema para dar un paso atrás, para intentar defender mejor. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Elche ahora, que ha conseguido la permanencia de manera holgada, es dar un paso adelante. Es intentar tener jugadores de más calidad y de más toque en el centro del campo, en ataque. Cuando se han juntado los jugones, cuando han estado los Nino, Iván Sánchez, Josan, Fidel, en fin, es cuando mejor funciona el equipo. Sin, por supuesto, descartar a Jonathan, que me parece que ahora mismo es necesario en ese ataque. El otro día a mí me sorprendía en un equipo donde tienes 2 carrileros que la pueden poner bien, que no tengas una referencia de centímetros arriba, ¿no? Que domine el juego aéreo. Pero bueno, más allá de eso, a mí me parece que cuando no te salen las cosas, protegerte con un sistema más defensivo, para un partido vale, dos, buf, pero tres ya, cuatro, cuando juegas a ganar, jugar a ganar con un defensa más, a mí no me... Pero bueno, si le sale, que de momento solo le salió frente al Girona, pues vamos a ver. Vamos cerrando. ¿Cómo veis el partido de mañana contra el Cádiz? Pues yo creo que también por el estilo de juego del Cádiz, por mucho que venga aquí siendo líder a la espera de lo que pase va a jugar a la contra. En el partido de esta como noche. Como los dos juguemos a la contra, nadie quiere el balón. Yo espero un partido en el que el Cádiz seguramente le dará la posesión al Elche e intentará pues aprovechar alguna contra, porque tiene jugadores para eso, a pesar de que no está en un buen momento. Yo recuerdo a Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, decir hace unos meses en una rueda de prensa, después de perder no sé qué partido, porque ahí hubo también un momento en el que el Cádiz enlazó bastantes resultados negativos, y decía que su equipo no tiene que hacer cosas que no sabe hacer, y precisamente en ese partido iba por detrás en el marcador, intentó coger la pelota, dominar la posesión, elaborar mucho las jugadas, y el propio técnico decía, es que nosotros no somos buenos en eso. Bueno, pues el Cádiz yo creo que va a jugar, va a esperar a la contra, intentar salir rápido y hacer daño al Elche para puntuar como sea aquí en el Martínez Valero. El Cádiz lo tiene claro y su entrenador también, ¿no? Sí, y además es que le ha ido bastante bien con ese estilo de defensa en bloque bajo. Un equipo que en la primera vuelta fue súper sólido, sin balón, y luego se halla contra, como ha dicho Pacheta. El Cádiz es el mejor equipo en transición de toda la categoría, lo tiene muy bien entrenado, que además es un estilo que lleva desde hace varios años. Pero ahora mismo, tras el parón, como es un estilo tan físico y con la exigencia de tantos partidos, venir de tres meses sin jugar y más las posibles lesiones que vienen del esfuerzo físico, pues no es el escenario más idóneo para un Cádiz que está ahí líder, pero no lo tiene ni mucho menos hecho para ascender a Primera División todavía. Creo que va a ser un choque de estilos, esperemos que el Elche se alce con la victoria. Creo que va a ser complicado en el sentido de que un equipo que defiende bien atrás, como le pasó al Elche contra el Depor, puede ser perjudicial para los franjiverdes, pero yo confío que el Elche dé un paso al frente y sepa imponerse y lograr una victoria, que sería un gran paso para lograr el objetivo del playoff. Pues mañana el partido es a las 10:45, lo contamos desde las 9:15. Gracias, Adrián. Un placer. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Abrimos escaparate y escuchamos también a los protagonistas tras el partido. ¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-8897. Síguenos en Facebook. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes, ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Elche, Águila Bar, bares para vivirlos. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu. Movimiento Loving People. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues tras el partido, Juan Cruz, el autor de su primer gol con la camiseta del Elche, contaba esta anécdota. Bueno, eso curiosamente, si te digo la verdad, hoy tendría que ser el día de mi boda, fíjate. Y por este tema del coronavirus ha habido que aplazarlo todo y aquí estoy jugando, así que sobre todo para mi mujer, ya que es la que ha sufrido y la que se ha quedado sin boda, pues por lo menos un golito para ella. Y es que Juan Cruz tenía la boda marcada en rojo para el sábado pasado, pero claro, cuando llegó lo de la pandemia, pues la anularon. Bueno, pues ese día ha querido el destino que marcase un golazo, eso sí, en un centro, pero se envenenó y es el primer gol con la camiseta del Elche de Juan Cruz. Otro protagonista, 18 añitos, se llama Johnny Álamo, debutó y dejó muy buenas sensaciones. La verdad que muy ilusionado con el debut y dar las gracias al míster y a los compañeros que me han apoyado desde el primer momento. Y súper emocionado y contento con el trabajo que hemos hecho y a seguir sumando. Es el noveno futbolista, el noveno canterano que debuta en Elche con Pacheta. Un Pacheta que ya hizo debutar a Javi López la primera temporada cuando llegó contra el Olot en el último partido de la Liga Regular. Ya estaba clasificado para el playoff. Y luego Óscar Gil, Nacho Ramón, Alberto Rubio, César Moreno, Nacho Pastor, Mourad, Diego Brid y ahora a sus 18 años, Johnny Álamo. A veces se tarda una década en ver debutar a tres o cuatro futbolistas. Bueno, pues en 2 años y 4 meses Pacheta ha hecho debutar a 9 y alguno de ellos, como el último caso, el de Johnny Álamo, pues que es una perla de la cantera, amplió contrato hasta 2023 hace un par de semanas y desde luego es un futbolista llamado a hacer cosas importantes. Otro dato que nos deja el partido, los 100 partidos de Pacheta al frente del Elche. El entrenador burgalés se sitúa entre los 10 técnicos que más encuentros han dirigido al Elche Club de Fútbol en sus casi 100 años de historia. El líder de esta clasificación, Felipe Mesones, 213 partidos. Roque Olsen, segundo, 206. Luego le siguen con 143 partidos Gabriel Clement, con 136 Tomás Bestiz, con 125 Fran Escribá, con 120 Pedro Tobumbel, con 118 Pepe Bordalás, con 118 Julián Rubio, con 111 César Rodríguez y ya décimo entrenador en la historia con más partidos, José Rojo Martín Pacheta, con 100 encuentros. Es complicado, ¿verdad? Son muchos partidos. Algo bien hemos tenido que hacer todo el mundo, ¿no? Desde el club, desde los jugadores, desde el cuerpo técnico. No es fácil estar 100 partidos en el fútbol profesional ahora, ¿no? Pero estoy, pues eso, orgulloso de haber conseguido esto porque algo bien hemos tenido que hacer todos, ¿no? Desde el club hasta los jugadores, nosotros, todo el mundo, para que un entrenador llegue 100 partidos en un club no es fácil y de lo cual me siento orgulloso, sí. Darles las gracias, claro que sí. Durante todos estos partidos, durante estos años que llevo aquí, ha habido momentos de crisis importantes, de resultados, de juego, de sensaciones, y siempre he recibido absoluto respaldo por parte del club, absoluto respaldo por parte de los jugadores y un cariño incomparable por parte de la afición, así que quiero decir, solo darles las gracias. Muchísimas gracias. Un grande en la historia ya del Elche Club de Fútbol, con sus 100 partidos, su ascenso a Segunda A, sus 2 temporadas siguientes en Segunda, cumpliendo sobrado el objetivo de la permanencia y, de momento, soñando con disputar el playoff de ascenso. No está mal para tan poco tiempo. Pacheta, que por cierto tiene 5 bajas para el partido de mañana. Nuque, Óscar Gil, Claudio Medina, Víctor Rodríguez, todos ellos con lesión, aunque Víctor está casi preparado ya para volver. Y Óscar Gil, nos decía Pacheta, que es menos de lo que parecía. Y Dani Calvo por sanción, 5 bajas. Y el Ilefranc Elche, hablamos de fútbol sala masculino, a un partido a 40 minutos de ascender a Primera División. El equipo ilicitano se mide esta tarde a las 5:30 al UMA Antequera en el Martín Carpena de Málaga. 40 minutos para hacer historia y lograr el ascenso a Primera División. El equipo de Juan Carlos Guillamón, que eliminó el viernes en las semifinales al Manzanares 2-5, se mide, como digo, esta tarde a las 5:30 al Antequera. Eso sí, no habrá prórroga, porque el empate por clasificación favorece a la Antequera. O sea que el equipo ilicitano tiene que ganar sí o sí para ascender a la máxima categoría. Lo contaremos en nuestras redes sociales, en nuestra web y en nuestros programas de deportes esta noche en Teleelch. Como siempre, os recuerdo que hoy tenemos a todo gol esta noche a las 10:15 de la noche en Teleelch. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.